This is the remix. Yeah. El Guasón Bebé. Abraham Mateo. Quédame. ¿Qué pasó? No puedes permitir que esto se acabe. Mi mundo sin ti es inhabitable. No me dejes, no. No, no, no. Con este sentimiento, no. Justo ahora que estaba empezando a enamorarme más de ti. De ti. Baby. Baby. ¿Cómo vas a mirar a la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no esté. Se acabará mañana. No dejemos que se apague la llama. No, no, no. Regresa, baby, que mi cama te llama. Yeah. Cupido me tocó la puerta y contesté. Con solo un flechazo yo me enamoré. Estaba perdido hasta que yo te encontré. Olvido tu beso mojado, tu cuerpo encima de mí haciendo el amor. Queriéndonos. Besar tu cuerpo y explorar tu piel, hacerte lo que nadie pudo hacer. Yeah. Tomémoslo con calma, esto es pasajero, todo va a arreglarse, te lo prometo. Recuerda nuestra frase de si te quedas me quedo. Sabes que en quererte siempre fui el primero. Quiéreme, vamos a empezarlo de cero. Quiéreme, merecemos un segundo intento. Déjame consentirte y darte cariñito y hacerte cosas ricas, regalarme un ratito. Solo un momento a sola y necesito. Te hagas la difícil, pégate un poquito y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel. Hacerte lo que nadie pudo hacer. Shadow Towers, hey. Carbon Fiber Music from Miami. Yeah. Tú me quieres como yo te quiero. Another hit.